Bueno, mirá, fue muy buena, muy fructífera. Vi una excelente predisposición por parte del Ejecutivo Municipal, a cargo de Marisa Fassi, estaba Sebastián de Micheli, Alina Ríos, y bueno, y el secretario de producción, que no me acuerdo bien de cómo es el apellido. Negrín. Negri, correcto. Así que una excelente predisposición para tratar de ir encontrando. ¿Vos me escuchás bien? Perfecto. Ah, porque escucho un retorno. Bueno, una excelente predisposición y bueno, armamos una especie de equipo con el secretario legal, Valeria Ríos, y integrante de la Cámara, un grupo para ir trabajando de a poquito, ir tratando de lo posible sin perjudicar obviamente la norma ni los protocolos sanitarios y no tratar de perjudicar el trabajo que está llevando el gobierno nacional y provincial en este tema que realmente nos ha sorprendido a todos. Esto algo hemos pasado crisis en los últimos 30 años peruqueros, he pasado todo tipo de crisis económica, pero esta cosa la verdad que no estábamos preparados, nadie estaba preparado para una bruta cierre de comercio como lo tuvimos que hacer para protegernos. Y bueno, y ahora estamos tratando de salvar fuentes de ingreso y salvar el cierre de comercios que va a producir inexorablemente, no sabemos el porcentaje, porque tenemos un nivel de actividad de un 10% solamente, a nivel general, no solo en Cañuela, provincial y nacional, porque bueno, obviamente hay que limitar el movimiento de personas. Pero el tema es que el comerciante día a día cobra su sueldo trabajando atrás del mostrador y a su vez volcando ese dinero a los servicios, al consumo y a los tributos municipales, provinciales y nacionales. Entonces hay una gran preocupación por parte del Sindicato de Comercio, como me llamó, bueno, hemos estado hablando, yo los llamé a él, Álvarez Ceballos, donde el responsable, ¿no?, del Sindicato de Comercio, donde él ya está viendo la gravedad del tema, en donde van a quedar muchas personas sin trabajo, muchos comercios cerrados, porque el tema es que sabemos cuándo empezó, pero no sabemos cuándo terminó. Y como esto sabemos también que no va a durar 15 días, ni 20 días, ni 30 días, puede durar meses, ojalá pocos meses, hasta que esto se vea o se visualice en un lejano horizonte de soluciones, tenemos que ir adaptándonos a convivir con esta maldita pandemia, ¿no? Ir adaptándonos y aprendiendo día a día a utilizar los protocolos sanitarios de protección, trabajar como se debe con barbijos, con alcohol, entrando una persona perversa al comercio, evitando las conglomeraciones de personas, pero tenemos que trabajar, no hay otra alternativa porque no tenemos una espalda, no la tiene casi nadie, es decir, el pequeño y mediano empresario llega un momento que también se le complica pagar sueldos. Imagínate un comerciante que tiene uno, dos o tres empleados, que vive el día a día con alquiler de 30, 40, 50 mil pesos, con luces de 5, 10 mil, 15 mil pesos. Entonces el primer mes por ahí lo pagás, el segundo mes ya queda debiendo, y el tercero no hay forma de que, porque no tenés de dónde rasguñar, ¿viste? Y el tema del banco, los bancos están en la buena, ¿viste? Nunca, nunca te van a apoyar en las malas. Ojalá en este caso las medidas que dictaminó el gobierno nacional, con el apoyo, por ejemplo, monotributista de la línea media, en Sí. la cual estoy incluido, llega algún respiro, pero a veces también te va a llegar el respiro cuando ya colapsaste la actividad comercial, ¿viste? Los bancos son muy verteros, muy burócratas, no son tan fáciles de que te tiren un lazo. Así que la situación que te presento hoy, no te quiero exagerar ni un milímetro, es gravísima. Hoy es gravísima, gravísima. Y en relación. Económicamente te digo, económicamente. Hablo del sector de donde lo vemos, que más allá de proteger a nuestra familia, necesitamos llevar el sustento diario a a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Y en relación a esta preocupación justamente que marcás, la crisis económica que genera la pandemia en los distintos comerciantes, principalmente hablando de la ciudad de Cañuelas, que son quienes nos escuchan diariamente, ¿no? Es que elevaron al municipio, o estarán elevando en los próximos días, un listado con los comercios que estarían en condiciones de reabrir paulatinamente sus puertas a partir de la próxima semana, ¿es así? Claro. Por ahí nos hablan mucho, en general, la Cámara nos representa a todos los rubros, ¿no? Nos representa solamente un rubro. ¿Cuáles serían para ahí las actividades esenciales, ¿no? Uh-huh. Que podrían ir abriéndose, y yo la verdad no puedo decir cuál es una más esencial que la otra, porque esencial es, como te decía hoy, llevar un plato de comida a la familia, ¿viste? Hoy por hoy no te puedo decir, yo voy a elevar la lista y como yo le comentaba, ¿no? De esa manera yo no puedo ir y decir, mirá, solamente quiero traer a los peluqueros. Yo hace 30 días que estoy parado, junto con todos mis colegas, como toda la mayoría de los comercios que me han sido aceptados, pero yo no puedo hablar por uno o dos o tres comercios. Yo tengo que representarlos a todos. Me decían, bueno, obviamente que a todos es va a ser imposible, pero hay actividades que poco a poco se van a ir liberando. Esto depende, obviamente, es una nota que se le da a la señora intendenta, de ahí al señor gobernador, de ahí al jefe de gabinete nacional, pero bueno, nos explicaron que hay muy buena predisposición para tratar de salvar las fuentes laborales, y obviamente que no se respeta la recaudación municipal, porque de ahí dependen miles o centenares de sueldos, ¿viste? Donde si se clava la recaudación a nivel local, el comerciante tributa la tasa de seguridad higiene, que es una tasa que tiene una cobrabilidad del 100%, porque vos necesitas rehabilitar año a año y tenés que demostrar que pagaste para poder habilitar nuevamente, ¿no? Entonces esa tasa obviamente ya se dejó de pagar, que está trabajando, ¿no? A ver, hay comercios que se han tenido la suerte, para así decirlo, entre comillas, no es una suerte que esto te beneficie en la pandemia, pero hay comercios que obviamente han sido beneficiados con el sector alimenticio, y bueno, ellos están viviendo su veranito, y bueno, pero bueno, hay comercios que ya han decidido en algunos casos cerrar sus puertas, y en otros están seriamente comprometidos para no más del mes que viene ya no poder abrir, porque no pueden. En realidad, no sé cuáles son los que van a ser habilitados. Se hablaba de que los contadores y los estudios jurídicos ya estarían en condiciones en brevísimo de poder empezar a trabajar y operar, obviamente con todos los protocolos sanitarios, no es para que de pronto se entusiasmen y empiecen a recibir gente, seguramente recibirán un empleado por mes. Ayer lo que me comentaba con colegas, colegas del rubro mío, es que ya tienen elaborado un protocolo para trabajar con turnos, ¿viste? Con guantes, con máscara, con turnos, una persona a la vez, con la bandina en los pisos, con alcohol en gel, con alcohol líquido para la herramienta, y bueno, hay una ansiedad y una expectativas muy altas, esperando poder empezar a trabajar, ¿no? En todos los sectores, no hablo solamente de uno, de todos. Pero bueno, hay muy buena predisposición por parte del Ejecutivo y los funcionarios que estuvieron en la reunión para tratar de no cometer errores, ¿no? con este tema sanitario, pero ir dándole un pequeño un poquito de oxígeno, ¿no? Para que aunque sea que puedan laburar 5 horas, 3 horas, se habló del horario corrido también para evitar el movimiento de gente a mediodía, ¿viste? Sí. Es decir, no cerrar a las 12 o a la 1 o 1 y media, sino hacer un horario corrido suponente de 9 a 16, 9 a 17, porque en abril, mayo ya empezamos con empieza a oscurecer, empieza a hacer frío, así que bueno, ni muy temprano a la mañana con las heladas, ni llegar a la tarde-noche con el frío, acotar el horario, pero hacerlo corrido, no, eso seguramente después lo procesaremos con el Ejecutivo, o no sé, pero la idea es hacer un horario corrido y evitar de esa manera, ¿no? El movimiento a mediodía de gente, de empleados o de comerciantes que se trasladan. Bien. Y bueno, ir encontrando a poquito, paso a paso, la vuelta a cada cosa, ¿viste? Y lo que yo le solicité, y voy a ser franco, es que como esto viene para largo y tenemos que hacer las cosas bien, bien, sí o sí, no hay forma de hacer las cosas un poco bien, es que seamos primero responsables y después que a la hora de que haya multa de aquellos que no cumplen, sea el sector que sea, con los protocolos sanitarios, se entusiasme y empiece a meter gente, es ser inflexible. Y en ese sentido, Valeria Río sí me dijo: mirá, lo estamos dando tranquilo, nosotros no dejamos pasar ninguna, en el sentido de que si tenés la oportunidad de trabajar, aprovecharla, no vamos a hacer eso. En eso me pareció muy bien. Y bueno, nosotros vemos con buenos ojos, no vamos a salir a defender a ningún comercio que esté cometiendo ningún tipo de abuso, en el sentido de que bueno, ya está, no pasa nada, ¿verdad? También como somos los argentinos, nunca hacemos del todo bien las cosas, siempre tratamos de encontrarle la parte de sacar un poquito de ventaja o de aprovechar que no se nos vaya que el cliente, que no pasa nada, no, eso no pasa nada, en este caso pasa mucho. Bien. Entonces, si te dicen, te dejan la línea en la peluquería, una persona por vez, con turno. Hoy tenés Instagram, tenés Facebook, tenés todas las redes sociales para coordinar un turno. Bueno, aprovechalo. Hasta que esto pase, hasta que esto se aclare, que yo estimo que van a ser varios meses, no sé cuánto, pero varios meses, tenemos que adaptarnos a la situación. Así que hubo una excelente predisposición por parte de los funcionarios y obviamente ellos ven la preocupación de ver a sus vecinos, sus familiares, sus amigos que no están ahí sus comercios, ¿viste? Bien, Gustavo, consultarte, ¿hay algún sector en especial del comercio de Cañuelas que esté demandando con mayor reclamo, con mayor fuerza el reclamo de reabrir las puertas, aunque sea paulatinamente? ¿Hay algún sector en especial? No sé, el sector comida, el sector... Todos, te digo que todos, tenemos más o menos unos 15 a 20 llamados por día a la cámara, de qué va a ser y te abro los rubros más... heterogéneo, está el sector de la herrería, el sector de la ferretería, el sector de la mercería, el sector de la peluquería, el sector de la vidriería. Dicen, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer la cámara? ¿Qué va a hacer la cámara? Yo no aguanto, bueno, bla, bla, bla, bla, hacen toda la catarsis. Por igual todos los sectores, y yo lo entiendo porque estoy exactamente en la misma situación. Pero bueno, no es una decisión inmediata. Primero que la cámara, lo dijo el padre, poder tomar una medida como para... A permitir una actividad y bueno, y la municipalidad tiene que tomar todos los recaudos para consensuar con el Ejecutivo Provincial y Nacional para tratar de que no se barranque este control que bastante bien lo estamos llevando a nivel local. Uh-huh. Y eso de la cuarentena controlada me parece bien. Lo que sí hay que evitar mucho es el ingreso de foráneos, ¿no? Mantener bien controlados los accesos y la desinfección de los vehículos que ingresan a Cañuelas, porque Cañuelas hasta ahora, aparentemente, por la cifra que estamos viendo, estaría, relativamente bien, ¿no? Relativamente comparado con otros distritos. Así que se están haciendo bien las cosas y tenemos que apoyar esas cosas, y en ese sentido contamos... Le brindamos el apoyo de todas las decisiones que tome el Ejecutivo Municipal, porque en este barco estamos todos, ¿viste? Si el barco se hunde, no se hunde para algunos, ¿viste? Esto sí que no es joda, se hunde para todos. Así que bueno, también sugerí por ahí conformar un distrito, un comité de crisis para que tomemos las decisiones, apoyar las decisiones de la intendenta. Porque acá no queremos que nadie saque ningún tipo de ventaja de ninguna índole. Entonces, bueno, en algunos distritos armaron un comité de crisis con diferentes sectores políticos, médicos, de entidades comerciales, la sociedad rural, por ejemplo, porque en algunos lugares se tienen que llevar a cabo los remates, porque, bueno, hay que proveer la carne, y es una actividad más que en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires se están llevando a cabo, pero conformando previamente un, un protocolo sanitario de que las cosas deben realizarse así. Bien. Y perfecto. Así. Y bueno, y ya te digo, tomar la responsabilidad todos, no solamente un sector. Digo, en este momento tenemos que estar todos aunados, ¿viste? Dejar cualquier tipo de sacar ventaja de ninguna índole. Acá el tema es la salud y el trabajo. Es fundamental, ¿no? El ser humano necesita el sustento, su sueldo, necesita su trabajar, abrir su comercio, y esto va para largo.